Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la Biblia como norma imperante. Leo de 1 Corintios capítulo número 4, versículo número 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Continuamos aprendiendo principios para poder interpretar la Biblia, que es nuestra tarea de estos audios de estos tres meses. El de hoy es muy importante y otra vez volvemos a hablar de la Biblia como una autoridad por varias razones. Todo lo que esté fuera de lo escrito debe subordinarse a la Biblia. Me explico. Hay descubrimientos arqueológicos, hay estudios históricos, hay toda una clase de elementos extra a la Biblia que pueden ayudarnos a entenderla, pero todo eso está sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Hay tres corrientes o tres elementos que por muchos años influyeron en la interpretación de la Biblia, que afortunadamente hoy poco a poco al ir teniendo más luz y al tener más gente la Biblia en su casa se han ido superándose. Uno es lo que se llamaba la patrística. La palabra patrística viene de los padres de la iglesia. Agustín y otros fueron los que, Agustín de Hipona me refiero, fueron como él, muchos que influyeron sobre lo que tenía que decirse al interpretar la Biblia. Otro es Ignacio de Loyola y otros. Eso es lo que se llama la patrística. Ellos lo que dijeron debe estar subordinado a la palabra de Dios. Si cualquier persona de ellas dice algo que no esté de acuerdo a la Biblia, pues es muy fácil el camino. La norma imperante es que me voy por lo que dice la palabra de Dios. Lo segundo fue el pensamiento escolástico. El pensamiento escolástico es una corriente filosófica griega que influyó muchísimo en todo lo que fue la teología que se estudió durante muchos años y que también ha influido en muchos conceptos bíblicos. Ninguna de esas filosofías está por encima de lo que dice la Biblia. Y tercero, lo que son las tradiciones o dogma. ¿Qué es una tradición? Una tradición es una costumbre que se ha repetido verbal de una generación a otra, que se ha convertido en un elemento cultural y que hoy la gente lo acepta como que es así. Por ejemplo, la gente dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese texto no está en la Biblia, eso hace parte de la tradición. Y como eso, hay muchos otros elementos. La Biblia dice, la Biblia lo menciona cuando jamás hay un texto en la Biblia que diga algo que muchas tradiciones hoy afirman deben vivirse. Cuando un dogma es impuesto es porque no se encuentran pruebas bíblicas para que esa creencia entre a ser parte de mi costumbre personal, de mi creencia personal, entonces la iglesia lo tiene que fijar como un dogma porque no hay prueba bíblica. Lo que hoy estamos diciendo es que la razón, la experiencia religiosa y cualquier tipo de herramienta que nos facilite el estudio de la Biblia deben colocarse por debajo. Así que es la Biblia y nada más que la Biblia. Una proclama protestante desde el tiempo de Lutero es sola escritura. Quiere decir, la Biblia es capaz de defenderse por sí sola. Por eso, lo que diga Jane Dixon, que es la fundadora del espiritismo, lo que diga Nostradamus, que vivió de muchísimas filosofías, lo que diga José Smith, que pretendió recibir revelaciones de Dios, lo que diga Rasputín, lo que diga Solari, lo que diga cualquier persona de estas, si no se sujeta a la Biblia, uno sencillamente lo pone a un lado y cree en lo que dice la palabra de Dios. Qué bueno tomar este punto en cuenta para no confundirnos porque dice, eso lo profetizó fulano, eso lo dijo fulano. Si lo dijo Dios, yo lo voy a creer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la unidad de la Escritura.

y voy a remitirme como en otro audio, hagamos hoy un ejercicio. Por eso he escogido este versículo. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso podemos llegar a conclusiones correctas usando la misma Biblia. Aquí nos habla de una mujer. El de hoy es un ejercicio. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer dice, si usted sigue leyendo en el versículo 3 y en el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 12, que esa mujer tuvo un hijo y que ese hijo es el Salvador y que luego fue arrebatado el hijo a los cielos. Entonces la pregunta es, ¿esta es una mujer literal para referirse a la Virgen María o será una mujer simbólica para referirse a otra cosa? Si me voy por el camino de que es literal y se refiere a la Virgen María, ahí me pierdo cuando llega al versículo 6 que dice que esa mujer huyó al desierto y todo el capítulo dice que fue perseguida por 1260 años y la Virgen María no fue perseguida nunca por 1260 años. Ok, entonces la parte literal no me sirvió para interpretar el texto. Me voy a la parte simbólica. ¿Qué significa? Que en la Biblia hay símbolos. Por ejemplo, ¿qué es una mujer? Busque Jeremías 6:2, busque Isaías 54:4, 5 y 13, y hay muchos otros textos donde en el Antiguo Testamento al Israel se le llamaba como una mujer, como una dama que Dios cuidaba. Dios mismo dice, yo te he cuidado como a mi esposa, y se refería al pueblo de Israel, que era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento desaparece Israel como pueblo enviado para predicar y aparece la iglesia. Y Pablo en 2 Corintios 11:2, yo requiero que usted lo anote y lo revise, le dice que a la iglesia la ha desposado con su marido, que es Cristo. Quiere decir que en la Biblia el símbolo de una mujer, proféticamente hablando, se refiere a la iglesia. Es la iglesia. Y de verdad, la iglesia fue perseguida por la Inquisición, el periodo de la Inquisición, durante 1260 años, del 538 a 1798. ¿Qué hemos explicado hoy? Hemos explicado que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ok? Si usted quiere resolver un problema bíblico, tiene que hacerlo con la misma Biblia. Hay que entender que hay pasajes en la Biblia difíciles de entender y un poco oscuros. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos otros pasajes que nos lo aclaren. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay evidencia de que hay que devolver el diezmo y guardar el sábado. Pero si usted nota, no hay tanta evidencia ahí como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque como Dios tiene una unidad bíblica, ya todo eso lo fundamentó y hay pequeños ejemplos en el Nuevo Testamento. Pero si usted quiere aclarar algo, busque toda la Biblia, busque en el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor algún día no nos va a culpar por ignorantes. La ignorancia no va a ser una excusa ante Dios. Hoy tenemos suficiente luz, estamos tomando este curso, pero también usted pide al Espíritu Santo que le ayude a entender. Por ejemplo, la venida de Cristo en Mateo 24, Jesús la explica con el diluvio. Igual como pasó en el diluvio, va a suceder con la venida de Cristo. Todo está explicado con la misma Biblia. Este es un principio que aún tenemos que mantener, porque cuando colocamos otros elementos para interpretar la Biblia, como mi gusto pastoral o mi interpretación privada, corro el riesgo de torcer la Biblia y las personas que me escuchan, yo seré responsable de perder la vida eterna de muchas personas si no tengo cuidado en sujetarme a la palabra de Dios. Qué bueno que el Señor nos dio el Espíritu Santo para que en cada parte de la Biblia sigamos encontrando a Cristo e interpretemos de la manera correcta. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Sola Escritura y el Espíritu de Profecía. Isaías capítulo 8, versículo número 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hoy vamos a entender un elemento importante que se llama el espíritu de profecía, que es una de los dones que va a tener o que ha tenido siempre la iglesia, pero que volverá a tenerse hacia el fin del tiempo antes de que venga Cristo. Y es muy importante entender esto.